Bueno, la intención esta mañana era conversar el famoso tema, ¿no?, del picudo rojo que está arrasando lamentablemente con palmeras en nuestro país y que ha generado incluso la conformación anunciada a nivel del gobierno central de un equipo interinstitucional, en fin. Y conocemos que también Paysandú ya viene trabajando sobre este tema. Que claro, para quien no está quizá directamente involucrado de alguna manera con esto, puede sonar como un tema para comentar nomás unos minutos y no dimensionar exactamente los perjuicios que esto puede ocasionar, ¿no? Pero queríamos conocer, ingeniera Teisa, qué es lo que está pasando y cómo se está trabajando, abordando en Paysandú con esta temática. Bueno, en Paysandú desde el año pasado ya empezamos a trabajar desde la Intendencia de Paysandú. Formulamos un protocolo de prevención, en realidad, porque el picudo rojo, la plaga esta exótica que ha causado estragos, como tú dijiste, en el más que nada en el sureste del país, no ha cruzado el Río Negro todavía. Entonces nosotros estamos con un plan de prevención donde trabajamos en la Intendencia tratando de integrar a los diferentes actores del territorio. Porque bueno, en Paysandú, como todos saben, tenemos una amplia zona de palmeras, que si bien es por el concepto biológico de plaga, es un insecto cuya población daña, causa un daño económico, en este momento estamos con un tema de daño ambiental y el paisaje, ¿verdad? Nosotros estamos en contacto con la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería. La idea nuestra es trabajar siempre en conjunto. Bueno, nosotros planteamos formulamos, como te decía, un procedimiento de prevención que estamos trabajando, y siempre en contacto con Agustín Giudice, que estuvo en Paysandú inclusive, y con el grupo de vigilancia fitosanitaria del Ministerio. En los próximos días, la primera quincena de enero, se van a hacer presentes en Paysandú técnicas que trabajan en la vigilancia sanitaria, bueno, con las cuales vamos a tener una reunión, y la idea es instalar trampas de vigilancia para ir monitoreando esta plaga. Como ya te digo, por suerte no he entrado todavía al departamento ni al norte del Río Negro, según datos del Ministerio de Ganadería. Pero bueno, como todo va colonizando, va aumentando la población, y bueno, tenemos que estar preparados. En ese sentido es que estamos por instalar, como te decía, si va todo bien, trampas de vigilancia. En Paysandú lo que hemos tenido, bueno, el picudo negro, que aumentó un poco la producción, que es un de igual clasificación taxonómica, con una especie diferente, y el barbirostri, que es un insecto parecido, que también taxonómicamente comparte muchos taxones, pero la especie es diferente. Este barbirostri consume la palmera desde otro punto de vista, no se instala en la savia como el picudo rojo, pero bueno, igual causa problema. El daño que tenemos es un daño predecible, pero bueno, estamos preparados, o estamos tratando de integrar diferentes actores para poder, si llega el momento, poder tener una buena línea de acción. Una consulta para aprender, ingeniera Teisa, también cuando decía taxonómicamente que es diferente, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que, bueno, que a nivel taxonómico todos los seres vivos se clasifican, y los últimos dos taxones, que son género y especie, el género, que es el anteúltimo escalafón, se comparte en muchos insectos, pero la especie ya cambia. El picudo rojo es una especie, el picudo negro otra, y el barbirostri es la especie barbirostri, por eso se le llama. Se nombró así porque es parecido al picudo, pero tiene como barbas para adelante. Causa daño también, y es un insecto para prestarle atención, que nosotros hemos tenido en Guichón. El año pasado fuimos porque tenemos presencia y mortandad de palmeras por ese insecto. Y bueno, y como todo, y es importante el conocimiento. Digo, me parece de suma importancia el trabajo integrado entre todas las instituciones privadas y públicas que trabajan en el territorio. En Paysandú, las forestales ya han tomado medidas de prevención y de evaluación. Hay diferentes empresas que ya han tomado medidas en el sentido de monitorear. Hay trampas que son muy sencillas para hacer, que se puede ir viendo la población. Como te digo, no ha aparecido picudo rojo, y nuestra línea de trabajo va relativa con el Ministerio de Ganadería. Y bueno, como se formó esta comisión, por supuesto que vamos a estar a la orden y apoyando todo lo que sea acciones para prevenir y, bueno, y en su momento controlar. Claro, estas otras especies que mencionabas no son que tan agresivas o tan perjudiciales cuando atacan. Y en realidad, como todo este ciclo biológico, cuando aumenta la población de lo que sea, sea hormiga, sea lo que sea, rata, etcétera, bueno, loros, el tema aves, que en Paysandú estamos teniendo problemas con el tema aves, hay un daño. Entonces el picudo negro, por condiciones del clima, por condiciones de predadores que bajaron su población, aumentó la población. Entonces se están viendo daños de picudo negro, que es el autóctono, que usualmente no serían un problema. Te repito, la población de palmeras, si vos vas por la ruta 3 hasta Paysandú, ves una afección de esto, que es dentro de lo esperable, un poquito más arriba si vas a hacer una curva. Pero no es algo grave, las palmeras, hay renuevo de palmeras, las palmeras es algo que se va renovando, pero bueno, es para prestar atención. El picudo negro, repito, es autóctono, siempre estuvo en el país, pero un aumento de la población sí está causando un daño, no igual al picudo negro, al rojo, pero para prestar atención. Claro. ¿Cómo se hace, Natalia, el relevamiento del control de si entra o no al departamento? ¿Con qué recursos cuentan ustedes para controlar eso? Y bueno, nosotros nos estamos manejando, como todo a nivel nacional, integrados, o sea, siempre de la mano o atentos al Ministerio de Ganadería, que son los que tienen la vigilancia fitosanitaria, que son los que mes a mes van renovando, ellos tienen todos unos datos para hacer un diagnóstico, nos hacen llevar a todos los interesados la curva de población, para nosotros saber. Yo siempre estoy consultando, la semana pasada consulté, esta semana que pasó, para saber, porque esto es día a día, no ha cruzado Río Negro, entonces seguimos trabajando en eso. Como te digo, me parece sumamente importante la buena disposición del Ministerio y la red fitosanitaria. Estas dos técnicas van a ir a Paysandú, la idea es reunir a los actores para que ellas les expliquen cómo está haciendo la red de vigilancia y, bueno, incluir a Paysandú dentro de el área monitoreada con trampas que lleva a cabo el Ministerio. Como te repito, hay infinidad de trampas caseras, nosotros somos nuevos en el tema, en otros países ya vienen hace rato con este problema, pero lo ideal es seguir todos la misma línea. En este caso, también atento a esta comisión que se formó, por supuesto, para poder alinearlo en las acciones. Lo importante es eso, ¿no? Claro. Que todos estemos de acuerdo con cómo se va a hacer las cosas para poder seguir una línea. Improvisar no sirve, actuar individualmente no sirve. Tenemos que siempre situarnos, me parece mi punto de vista, o nuestra opinión de la Intendencia como comunidad, protegiendo todo el territorio en la línea que está trabajando el país, que me parece que es muy buena, porque partimos de la base que el monitoreo es fundamental. Es un insecto que se concentra en atacar estrictamente las palmeras. Sí, ataca, el alimento número uno de ellos es todo lo que es la savia de las palmeras. Es un insecto que se reproduce exponencialmente y bueno, y se lleva, o sea, se guía por los aromas. Entonces, pero ojo, hay registros de ataque de picudo rojo en tomate. Cierto. De hace años. Se estaban circulando unos videos hace algunos días. Exacto. Por eso digo, nosotros, no me gusta usar la palabra nuevo, pero estamos como muy inexpertos en el tema, por eso es importante conciliar acciones y tener todas las opciones de acción. Yo confío en con el plan de acción que estamos organizando, podamos evitar que entre al departamento. Como te digo, las plagas son plagas. Claro. Colonizan, avanzan y es muy difícil, pero bueno, la acción conjunta me parece que permite eso, permite, si aparece en un punto del departamento, ya tener un plan organizado para poder atender ahí. La idea la semana que viene o la otra, cuando vaya los técnicos del ministerio, es bueno, poder reunir, como te dije, a las personas involucradas en el territorio, donde hay muchas palmeras, Paysandú tiene mucha área con palmeras, y bueno, y poder informar, porque me parece que hoy tenemos un problema o no con el tema de la inteligencia artificial, internet, redes, etcétera. Entonces me parece que no hay que improvisar, sino hay que seguir una línea acorde a lo que establece la principal organismo que es el Ministerio, que por supuesto me imagino formará parte de la Comisión Honoraria que se está formando. Claro. Nos preguntan desde la audiencia, ¿cómo se traslada el picudo rojo? ¿Si vuela o qué características? Sí, el picudo rojo es caminador, pero también vuela. Puede volar y puede caminar, o sea, no tiene problema. Lo importante, bueno, está el tema de las hembras, que las heridas de las palmeras, los agujeros, por decir de alguna manera, permite que ovipongan esa palmera, ahí empieza a formarse la larva, que es la que en realidad hace el daño a las palmeras, ¿no? Claro. Que es un daño fatal. Yo siempre comparo, por decir de alguna manera, el tema de la lombriz común y la lombriz californiana. Son el mismo género, cambia la especie y cambia la agresividad, que es lo que le da a este picudo el problema que nos atañe a nosotros, la agresividad que tiene el ataque a las palmeras. Y como no está a la vista, lamentablemente siempre nos damos cuenta tarde. Es decir, cuando vemos que la palmera empieza a quedar con hojas marrones, empieza a caer, ya el picudo hizo su trabajo desde hace tiempo en el interior, ¿no? En los tejidos. Claro. Lo que uno ha llegado a escuchar sobre el tema o por ahí es que sería bastante costoso, Natalia, el enfrentar la presencia, el de buscar eliminarlo. ¿Esto lo han manejado ustedes? ¿Tienen una dimensión de lo que implicaría combatirlo desde el punto de vista de recursos? Y en realidad no hemos llegado a ese punto porque, bueno, el Ministerio sacó una resolución el año pasado o el otro, donde permite ciertos productos. Hay un tratamiento que se llama la endoterapia, que es un tratamiento que se inyecta dentro de la palmera al tejido, productos que controlan este picudo. Pero es como te digo, la población es tan grande y está tan adaptado, aunque sea exótico, claro, que es muy difícil controlarlo. Sí, he sabido de casos en Maldonado donde la endoterapia, por empresas autorizadas y capacitadas para esto, les ha ido bien. Es decir, ha permitido que estas palmeras estén bien. Ojo, sí, capaz nunca llegó el picudo, pero bueno, nunca lo vamos a saber. Es como te digo, por eso a mí me parece importantísimo el tema de instalación de trampas. Ajá. En Paysandú, empresas privadas que han instalado trampas caseras, por decir una palabra, pero efectivas, han monitoreado, por ejemplo, una disminución de la población de los predadores, escorpiones y otro tipo de animales que bajaron la población, y bueno, es una de las causas que el picudo esté más elevado en número, ¿no? Claro, es eso de la cadena, que cuando a veces vemos la falta o la ausencia de determinados animales, a veces no dimensionamos qué consecuencias genera eso, ¿no? Se van unos y aparecen otros, que se rompe un poco el equilibrio que la propia naturaleza establece en ese sentido, ¿no? Tal cual lo dijiste. Cuando se rompe el equilibrio, ahí cambian los números, cambia todo. Cambia el impacto, cambia la acción. 10 hormigas no te hacen nada. 100 hormigas te destrozan. Es como todo. El tema de la población de los insectos. Por eso te digo, ojalá, esperemos que vaya todo bien en el sentido de que no tengamos que llegar a una línea de acción. Es claro en el sentido de que hay que aplicar correctamente, lo tiene que hacer gente idónea en ese sentido. Los productos los establece el Ministerio, no es que podés aplicar cualquier producto. Claro, claro. Y es importante eso, ¿por qué? Porque son productos químicos, hay una contaminación en consecuencia, etcétera. Pero bueno, es que cuando hay que apagar el fuego hay que apagarlo para preservar las palmeras. Pero por eso yo atino la prevención, que lo más importante para mí es estar atentos para poder prevenir. Claro. Supongo que están entonces a la espera, y esto debe pasar con todas las intendencias, ¿no? De cómo se empieza a trabajar con este grupo interinstitucional que ha creado, que anunció el gobierno que se ha creado. Sí, sí, me parece. Sí, estamos a la espera, estamos a las órdenes. Como ya te digo, por diferentes llamados que tuvimos, diferentes áreas del departamento, ya estamos con un protocolo interno elaborado, pero estamos a las órdenes y bueno, y como te dije hoy, me parece que el apoyo en conjunto y que todos vayamos en la misma línea es fundamental. O sea que esperemos que nos contacten y bueno, para seguir trabajando en eso. Porque Paysandú es uno de los departamentos, como te digo, que va a ser muy buscado porque es el que tiene más palmeras, ¿no? Uno de los que tiene más palmeras del Uruguay. Claro, claro. Nos preguntan también de la audiencia si sabemos del lado argentino, que ahí cercano a nuestro litoral hay presencia de picudo rojo. ¿Ustedes monitorean eso también? Sí, no, presencia hay. Inclusive el registro y el dato que yo tengo de ataque en horticultura, por ejemplo, los tomates, es de Entre Ríos. O sea, la provincia de Entre Ríos tiene picudo rojo. No tengo datos del plan que tiene el INTA o alguna institución argentina de cómo lo está manejando, pero sí hay, está presente. Uruguay era el país que estaba en esa vuelta libre, pero bueno, ya llegó. Pero todo lo que es la zona de el clima parecido al nuestro seguramente esté porque se adapta perfectamente y como todo ser vivo busca alimentarse, busca su alimento, tiene sus hormonas estimulantes que lo permiten detectar dónde hay, y bueno, seguían por eso. Claro. No, porque uno pensando también como pasa en todas fronteras, este trasiego de cuando hay cosas que son perjudiciales también, si esa cercanía y los cruces podrían generar también que se nos venga el picudo rojo en algún traslado desde la Argentina, ¿no? Bueno, no quiero hablar mucho de eso, pero sin duda que sí. Muchas de las plagas que tenemos o enfermedades, etcétera, han pasado por ahí. Claro. Ahí, bueno, es como te digo, pienso yo que esta comisión que se formó, está eso incluido, y más en las zonas fronterizas, como todo lo que es la frontera con, bueno, en Río Negro, en Paysandú, en Salto, bueno, tomarán las medidas pertinentes para evitar eso que bueno, que sería un problema, ¿no? Claro. Bueno, ingeniera agrónoma Natalia Teiza, muchas gracias por este panorama. La idea, la verdad que quisiéramos un poco, en esto de que hay que estar más atentos a lo que ocurre en distintos puntos del país a nivel informativo en muchas cosas, pero esto que se ha instalado como otra preocupación que hay que dimensionar, como decíamos, y por qué no conversar en otra oportunidad de otros temas que hacen al desarrollo rural en nuestro país, a nivel de Paysandú también, que enfrenta desafíos. Le agradecemos que haya conversado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias, Hernán. Como te digo, es un tema que nos preocupa mucho. Es muy triste cuando vamos por la Ruta 3, pasamos a San José y vemos todas esas palmeras destruidas. A las personas que estamos con el tema ambiental, con el tema rural, con el tema de desarrollo, nos preocupa mucho ese tipo de cosas porque, bueno, cambia el paisaje. No es algo económico porque las palmeras no se venden, entonces no hay un dinero por medio, pero sí hay algo ambiental, algo ecológico y algo que es patrimonio de nuestro país, ¿no? Por eso la intención es, bueno, avanzar en lo que es la prevención. Exactamente. Bueno, y veremos qué va surgiendo de este grupo que ha creado el gobierno. Muchas gracias, ingeniera agrónoma Natalia Teiza, por este contacto, y quedamos a la orden también para difundir cualquier novedad desde allá. Muchas gracias, Hernán, a ti de la audiencia, y quedo a la orden. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.